Nos acercamos a hablar con una organización social con la que habíamos tenido contacto el año pasado, que se llaman Bancando los Platos. Son un grupo de pibas y pibes y pibis que decidieron juntarse para hacer una olla popular y luego repartir viandas en distintos lugares. Empezaron en la Plaza Almirante Brown, que es la plaza que está al lado de el Hospital Central, y ya sabemos lo que pasó allí, que en algún Sí. momento hablamos, que la Sí. enrejaron, y solo para tapar el problema o para tirarlo a otro lado. Para poner una reja de por medio, ¿viste cómo hacen con las plazas, con los espacios que meten la reja? Claro, en las plazas, en los arcones de las iglesias también, no digo todas, pero la gran cantidad, la gran mayoría de las grandes iglesias que tenían arcones donde solían refugiarse del frío y Sí. la lluvia y el viento. Muchas personas en situación de calle también están enrejadas. Y bueno, eso refleja también, ¿no?, cómo se esconden en el ombligo muchas personas con poder que tal vez tengan posibilidades de cambiar la situación de las personas en la calle. Pero bueno, prefieren mirar por otro lado. Por eso que se están organizando distintas, valga la redundancia, ¿no? Distintas organizaciones sociales o personas, porque sí se organizan para ayudar en este caso. Claro. Si querés, arranquemos escuchando qué es lo que tenían para contar, porque hicieron una denuncia en sus redes, la gente de Bancando los Platos, respecto a... Ya hay dos personas que han fallecido Sí. en la calle, una en Capital, otra en San Martín, y hay una tercera que fue anoche, a tarde noche, ayer a tarde noche, en San Rafael. Por favor. Y una cuarta está internada ahora en el Hospital Central, una persona mayor. Pero bueno, escuchemos, escuchemos, porque si no voy a adelantar todo lo que me contaron. Bueno, dale, dale. Preferible escuchar las voces de las chicas que hablamos. Les chiques que hablamos anoche. Sofía Irrala, integrantes de Bancando los Platos. Hay algo que ha saltado en todo Mendoza, digo, en noticia que ha fallecido gente por hipotermia en el último fin de semana. Bueno, y ustedes han hecho una denuncia al respecto. Acá les abro el micrófono, no sé quién quiere tomar la palabra. Sí, entendemos que es así, así lo denunció la iglesia. Hoy habló el padre Marcelo, con quien tenemos comunicación a través de Red de Calle, como lo tenemos con el resto de las iglesias y organizaciones que trabajan con la temática de calle, que han fallecido dos personas y hay una tercera internada. Y la verdad que no nos sorprende. Desde que venimos trabajando con esta temática, que es cada vez más la gente que se acerca a la olla. Nosotros el domingo pasado creemos que llegamos a hacer 150 viandas, cuando el domingo anterior estábamos llegando hasta 100, y las 150 se llegan a repartir en un diámetro bastante chico de lo que es el centro de Mendoza. Antes de continuar, las personas que fallecieron, ¿te acordás los nombres? No sabemos los nombres, sé que el que está internado es Pepe, a quien nos han pedido en el grupo de Red de Calle si hay gente de nuestras organizaciones que se pueda acercar a acompañar. ¿Están dónde internado? En el central, Sí, seguramente. En el está central. en el central. En el central. Bueno, ahí está. Ahora sí, continuemos con esto que está pasando. ¿Cuándo fue la última vez que vinieron? Estamos en Plaza España ahora. Sí. Porque ustedes antes trabajaban en la Plaza Almirante Brown, que está cerrada ahora. Y bueno, debido a eso, toda esa gente quedó repartida. Laburan en Plaza España. Es acá donde se reúnen estas 150 personas ahora. Sí, es acá. Sucede que tuvimos que, como vos decís, cambiar el lugar de donde estábamos desde un inicio. Estuvimos siempre desde diciembre en Almirante Brown y porque la cerraron y pasaron acontecimientos un poco violentos, se podrían decir, desde la policía y desde el municipio, tuvimos que movilizarnos también. Y nos ubicamos acá y todo el plan cambió también de repente porque empezamos a tener alcance a distintas personas. El panorama se amplía porque estamos en una de las plazas más centrales de lo que es la ciudad de Mendoza Y bueno, claro, el número también cambia, se modifica, es mucho más amplio ahora. Hay algo que querían contar con respecto a jubilados, jubiladas que están viniendo a pedir su ayuda acá de nuevo, con Sofi. Sí, nosotros desde que empezamos con esto en diciembre del año pasado, en la Plaza Almirante Brown, la mayoría de las personas, más allá de que siempre han habido adultos mayores, la mayoría de las personas son chicos jóvenes con mucha problemática de consumo y de salud mental. Y ha pasado que este domingo se sintió muy marcado la cantidad de adultos mayores que cobran una jubilación, una pensión y que se acercan a la ONGA para tener un plato de comida porque realmente no les alcanza. Nosotros también repartimos ropa y se los ve cagados de frío y vienen y se llevan una campera y realmente no les alcanza, y capaz hay gente que tiene su casa pero se acercan para poder comer porque la comida no llegan. Hay mucha gente que alquila de esos. Hay mucha gente que alquila. Ahí escuchábamos el testimonio de la organización Gato. ¿Estás por ahí? Uh-huh. Sí. Para aportarte algunos datos, yo le pregunté el nombre de estas personas porque estuve investigando y no encontré ningún lugar y no hallé que nadie me pudiera decir el nombre de estas personas que fallecieron. Solamente tengo el nombre de Diego González, que de 34 años, que falleció en San Rafael. 34 pero años. Pero en tan 34 años. Y y es el único que se... En ningún lugar encontré los nombres, digo, para humanizar un poco la situación. Exacto. Porque no se dice, se falleció una persona, bueno, ¿qué me importa a mí? Una persona, un mueble. Igual no me parece casual que sea difícil encontrar los nombres para identificar estas personas. Estas personas que son víctimas. A mí tampoco. Claro. Es el mensaje ese también, ¿no? Son cosas. Son cosas. Es un desaparecido, dijo alguien alguna vez. Sí. Por lo tanto, no es un ente. No está no vivo es ni está muerto, dijo el de bigotito. No está vivo ni está muerto. Está desaparecido. Bueno, ¿viste? ¿Por qué la importancia de saber el nombre? Bueno, porque tiene identidad un nombre. A él sí lo vamos a nombrar, ¿no? A Videla, el de bigotito, todo el mundo ya sabe. Claro. Pero por las dudas, por las dudas sí. Que haya algún distraído, claro. Fue Videla. Yo puedo dar varios nombres más también, como Alfredo Cornejo, Ulpiano Suárez, y así puedo seguir, ¿eh? Sí. Nombres de personas que tienen el poder de solucionar esto y no lo están haciendo. Para aportar algunos datos. Eso, ¿no? Este hombre de 34 se llama Diego González, los otros no alcancé a encontrar sus nombres.